Todas esas cosas que se te quedan grabadas en la cabeza. I'm afraid he's not, Mrs. Fishmore. Todas esas cosas que escuchas y realmente no te importan, pero se quedan ocupando un lugar en tu memoria. Todo ese ruido que escuchas en tu cabeza y las voces que te dicen qué tienes que hacer. Y también todas esas cosas que se quedan grabadas en una parte de tu memoria como agregado cultural. Rock and Radio. Hola, bienvenidos a la cuarta edición de Agregado Cultural. Yo soy Walter Omedé y este programa es parte de Rock and Radio, el proyecto de radio por internet dedicado al rock que estamos llevando a cabo y que también esperamos sea de su agrado y que lo recomienden con sus amiguitos. Y bueno, esta semana hemos tenido algunos problemas con el host y con la página y con los servidores. Entonces, por eso, entre otras razones como las que mencioné en mi podcast anterior, es que los programas se han atrasado un poco. Pero bueno, yo les pido un poco de paciencia, que estén checando así paulatinamente en cuanto salgan los programas. Nosotros le estamos echando todo aquí para que las cosas nos salgan como queremos que salgan, aunque a veces es un poco difícil, ya que, como ustedes saben, este es un proyecto independiente. Un proyecto que se mueve con pura voluntad y con puro amor, la verdad. Entonces, pues yo sí les pido un poco de paciencia para que ya puedan encontrar el programa de su locutor favorito y disfruten escuchando su voz. Y bueno, hablándoles de la internet, también quería agradecerles la respuesta que ha tenido el MySpace de Rock and Radio. Muchas gracias a todas las bandas que nos han contactado. La verdad, de repente nos sorprendió un poco el alcance que llegamos a tener. Muchísimas gracias a esas bandas que nos han contactado. Digo, nos sentimos honrados y eso es parte de lo que tratamos de hacer aquí, que haya un poco de retroalimentación, y al parecer lo estamos logrando. Muchas gracias a todas esas bandas, y ya saben, si tienen una banda, pónganse en contacto con nosotros. Y acá nos arreglamos a ver qué podemos hacer para ayudarnos mutuamente. Y bueno, ahorita que está de moda eso de volverse famoso por internet, les voy a platicar de la primera banda que voy a recomendar hoy. La banda es una banda de Brasil, aunque suene raro, una banda de Brasil, digo, igual a la gente no le viene mucho a la mente bandas de Brasil. Pero esta es una banda brasileña en la que tocan 6 integrantes, entre ellos 4 chicas. O sea, se imaginarán la cosa tan sexy que despliegan en el escenario. Y de hecho, algo tiene que ver el nombre de la banda. La banda se llama Cansei de Ser Sexy, que obviamente el nombre de la banda está en portugués y significa cansado de ser sexy. Bueno, yo no creo que se cansen tanto, pero los voy a dejar con esta canción que se llama Music is my hot hot sex. Está buenísima, escúchenla. shit. The one I gotta buy is music. From all the jobs, they wanna choose his music. From all the drinks, I get drunk of music. From all the bitches, the one I wanna be is music. Music is my beach house. Music is my hometown. Music is my king size bed. Music's where I meet my friends. Music is my hot, hot bed. Music is my hot, hot sex. Music is my back rub. My music is where I'd like you to touch. Claro que sim, isso até era menino. Direto da escola, não, não ia cheirar a cola. Na sete levolinho. Eso fue Music is my hot hot sex, de esta banda a quienes se hacen llamar cansados de ser sexys. Y bueno, yo la verdad sigo pensando que pues no se cansan, digo, cuatro chicas brasileñas en el escenario tocando rock. Creo que pocas cosas son más sexys que eso, la verdad. Cansé de ser sexy, se llama la banda. Ellos cantan en inglés y bueno, les han preguntado así que, siendo ellos brasileños, ¿por qué no cantan pues en portugués? Ellos responden que no, porque su escena no es Brasil, su escena no es Sao Paulo, que es la ciudad de la que son originarios, sino que su escena es la internet. Como les mencionaba, ellos se hicieron famosos un poco gracias a internet. Ya saben que ahorita con el MySpace, con todas estas facilidades que tiene la gente para dar a conocer cualquier cosa por internet, entre ellos nosotros, Rock and Radio, que pues tenemos la facilidad de crear este proyecto gracias a este concepto de los podcasts. Y bueno, sí, ellos se dieron a conocer por internet. La gente, ya saben, siempre empieza así. La gente que le gusta el internet empieza a descubrir cosas en internet antes de que lleguen, digamos, al mainstream. Entonces se lo empiezan a recomendar mutuamente. De repente alguien que tiene las suficientes palancas o lo que sea también llega a escucharlo, y de ahí se catapulta al éxito muchas bandas y muchas personas, ¿no? Digo, ya vieron el caso de Edgar, el caso del Star Wars Kid, que bueno, no sé si lo conozcan, pero también es muy gracioso el Star Wars Kid. Un día voy a hablar de él en un programa. También otro que es muy gracioso es el Tourette's Guy, pero ya, bueno, eso lo voy a dejar de lado un poco ahorita. Ahorita estamos hablando de música y de esa banda llamada Cansei Ser Sexy, que bueno, esa catapulta a la fama llamada internet también ha ayudado a bandas como los Arctic Monkeys, ¿no? Ahora ya vámonos derechito con la segunda recomendación, que sigue sobre la misma línea de gente que se ha hecho famosa gracias al internet. Y no quiero que suene a crítica para nada, o sea, a mí me parece muy bueno esto de que el internet esté siendo esta nueva, digamos, mina de oro para descubrir talento y cosas interesantes. Bueno, la siguiente cosa que vamos a escuchar es de Lady Sovereign, esta rapera de 19 años, muy chaparrita y de Londres. Y si no creen que sea verdad, escuchen esta canción, se llama Random. Everybody in the club getting tipsy. Oh fuck that, just wine like a gypsy. Can't see straight like I got one eye. Your bottle open, oh mine. Let's get started, move around. put it past me. Move, titch, get out the way. Nah, never die, I'm here to stay. Flow lazy, pick the pace up when I flow less hazy. J-Lo's got a body where you can't see mine, cause I wear my trousers baggy. Anyway, yeah, if you're popping pills and trashing her with it, cause I got the skills and I'm over the limit. This shit limits like mills every second, every minute. Ding dong, special delivery. Hello. Biggest minute in the game, can't get rid of me. Give me just a minute and I'll be in your vicinity. My words hurt you, decide losing virginity. Well, I'm right there, nah, tell a lie, cause I'm right there. Right here, nah, right here. Now get off your chair, I mean chair. Some English MCs get twisted, start saying cookies instead of biscuits. Anyway. ¿Qué tal? ¿Cómo escucharon eso? Fue Random de Lady Sovereign, esta rapera que, bueno, algo que se me olvidó mencionar acerca de ella ahorita que la presenté en el bloque anterior, es que, pues es blanca, o sea, imagínense, es una chica de 19 años, blanca, de Londres, que firmó con Def Jam, y es una excelente rapera, una excelente MC. Tiene una actitud así, me parece increíble su actitud, de esas que te tiran las palabras en la cara y sientes como si te noquearan y te vas a ir para atrás. De hecho, estuve leyendo un poco de pues, las cosas que ella dice en las entrevistas y demás. Y ella decía que pues ella solo habla de cosas reales, a ella no le importa hablar de cuántas cadenas de oro tienen y cuántos coches. Porque bueno, además, ni siquiera los tiene, porque no es de ese tipo de raperos que ahorita andan nadando en dinero, ni mucho menos. Se me hace muy auténtica su propuesta, de repente podría parecer que es un poco irreal, un poco creada en un laboratorio, porque pues es una cosa muy extraña, ¿no? Eso de ver a una chica de 19 años blanca, tener un proyecto pues tan prolífico en el hip hop y en el rap. Pero bueno, a mí me encanta, me declaro así fan de Lady Sovereign. Y a todos, bueno, ya saben que pasa un poco eso, que hay gente que escucha rock o que dice que escucha rock o que es muy fan del rock y como que odian así a muerte el hip hop y el rap. Pues la verdad yo no entiendo por qué pasa eso. Es un fenómeno que me ha tocado vivir muy de cerca últimamente. Y bueno, a ti que no te gusta el hip hop y el rap y que dices que eres bien rockero, pues ábrete un poquito. Mira, escucha, es un buen ejemplo Lady Sovereign como para empezar a abrirte un poquito. Aunque bueno, tampoco soy nadie para pedirles que hagan eso. pero por lo menos sustenten un poco sus razones, pienso yo. Porque de repente alguien dice que no le gusta algo y los demás lo siguen y ay, se vuelve bien tedioso el asunto. Ya, vámonos con la tercera recomendación de este podcast, que va a ser The Rapture. Ustedes los recordarán por canciones como House of the Jealous Lovers o como House of the Jealous Lovers. Porque de hecho eso fue parte de la crítica que recibió su primer disco, que la de House of the Jealous Lovers era la única buena canción. Pero al parecer vienen a redimirse y los voy a dejar con el sencillo del nuevo disco, que está muy bueno, se llama Get Myself Into It. Get Myself Into It de The Rapture, es lo que acabamos de escuchar. Y parece que ahora los chicos de The Rapture, chicos de San Diego, vienen decididos a hacerle el trabajo bien difícil a la crítica, porque con su anterior disco pues los habían un poco atacado bastante con eso de que, bueno, el argumento principal era que House of the Jealous Lovers, que fue el sencillo del disco anterior, el primer sencillo, era la mejor canción del disco y estaba muy alejada de las otras canciones del disco. O sea, como que House of the Jealous Lovers estaba en un nivel diferente y las otras canciones parecían canciones de relleno. Pero bueno, yo ya tuve la oportunidad de escuchar este nuevo disco que se llama Pieces of the People That We Love. Y parece que no va a ser lo mismo. Bueno, a mí no me pareció para nada lo mismo que con el Echoes, que fue su disco anterior. Este disco está muy bueno, me parece que todas las canciones ahora sí están sobre la misma línea, en el mismo nivel. Y todas son, bueno, como siempre hay canciones que me gustan más que otras, pero pues sí, todas digamos son igual de buenas, todas tienen el mismo potencial. Y me da mucho gusto por The Rapture, porque pues de repente se me hacía un poco injusto todos esos ataques que recibieron con su disco anterior. Pero bueno, habíamos unos pocos que todavía creíamos en ellos y pues vinieron a salvar nuestras convicciones. Aunque suene así un poco a que me estoy subiendo al barquito, al trenecito de la banda, pero no es cierto, en serio, yo sí creía en ellos. Digo, si hubieran sacado un mal disco ahorita, igual no lo comentaría, porque mi programa se trata de propuestas que me gustan. Ya me enredé demasiado. Bueno, como decía, me da muchísimo gusto la respuesta que ha tenido la estación con respecto a esto de el contacto por internet, MySpace y demás. Entonces, les voy a dejar mi mail, que es w.omede@gmail.com. Se los deletreo: w.omede@gmail.com. La página de la estación es www.rockandradio.tk. Ya saben, si tienen una banda o si quieren contactarnos por cualquier razón, háganlo, en serio. De eso se trata este proyecto y creo que vamos por buen camino. Ayúdenos a seguir así. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima. Rock and Radio.